compañero de lingüística, Gabriel Cruz. Buenas tardes. Yo no venía preparado, me invitaron así a última hora, soy de lingüística. No creo que haya un lingüista por acá. Y bueno, creo que ya se dijo casi todo, ¿no? Pero sí comparto muchas ideas y opiniones, ¿no? Mi pregunta sería cómo realizarlas, ¿no? Y me voy a referir un poco al problema específico que tenemos en lingüística, y es que hay una gran desvinculación, ¿no? entre todos los sectores. O sea, si ponemos el mundo arriba, luego el país, la escuela, las autoridades, la academia y el alumno, da la impresión de que estamos fragmentados, ¿no? Que no hay tal vínculo, que y que, bueno, al menos en lingüística tenemos una academia que es bastante coactiva, ¿no? O que copta, perdón, no sé si dije bien la palabra, que copta, ¿no? Desde la entrada del alumno hasta los últimos semestres, ¿no? La cosa es que en lingüística hemos perdido el derecho al voto, porque hace 2 años, ¿no? Desde que entré yo, estamos con un interino, ¿no? Y tratando de que haya una participación del alumnado, ¿no? Que haya una voz, pues, que haga valer, ¿no? La voz del alumnado. Entonces, en primer lugar, quitarnos ese derecho al voto es quitarnos de toda la participación, ¿no? Y que quede en entredicho la democracia en esta escuela, pues. Porque no hay un vínculo, precisamente, no hay un vínculo entre alumnos, no hay con maestros, ¿no? No hay un vínculo con los representantes, ¿no? No hay un vínculo con la junta de consejo, donde uno plantea sus problemas y parece ser que sí es un diálogo de sordos, no se resuelve nada, ¿no? Entonces, por eso mi énfasis era un poco en el cómo, ¿no? Creo que todas las licenciaturas tenemos los mismos problemas, o sea, es global, pero con ciertas especificidades, pues, ¿no? Hasta ahorita no se ha resuelto esta cuestión, creemos que no se ha resuelto, porque no ha habido no han tomado en cuenta, pues, los alumnos de lingüística reclaman frente a estas elecciones pues fraudulentas, ¿no? Y que tratar de articular unas formas de acción entre globalmente, pues tenemos que partir del diálogo, o sea, desde abajo, empezar a construir hacia arriba, como dice el compañero. Y y bueno, también estoy de acuerdo en que hay que tomar los espacios, ¿no? Los que ya están, pero hay que crear otros también. O sea, nosotros empezamos con una revista, ¿no? Y